bello es el día, la ciudad y el campo mueren de alegría y sudan los bueyes y hasta el campesino goteando sudor sin mirar el camino. Los pájaros cantan y se abren las flores y en todas las cosas hay luz de colores. Los pájaros cantan y se abren las flores y en todas las cosas hay luz de colores. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar. Goteando el sudor sin mirar el camino. Los pájaros cantan y se ven las flores y en todas las cosas hay luz de colores. Los pájaros cantan y se ven las flores y en todas las cosas hay luz de colores. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar. Mira al campesino cómo trabaja con hachi machete sin descansar.